Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Celebramos tu sintonía. Esta es Hosanna Capital. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Buenas noches, Panamá. Una noche que estremecerá el cielo y la tierra, que quedará marcada en la historia de Panamá. Una noche que trascenderá generaciones. Berríos, un concierto único, innovador y cargado de poder espiritual, donde celebraremos lo que él fue y lo que sigue siendo, un ministro de talla internacional que ha impactado vidas a lo largo de 4 décadas. Un evento único que reúne a ministros emblemáticos a nivel internacional. Ricardo Rodríguez. Unción tropical. Vívelo en el tour Dani Berríos, 45 años después. Sábado 6 de septiembre, 6 de la tarde, Comunidad Apostólica Hosanna. Prepárate para vivir una noche que quedará grabada en la historia. Un evento sobrenatural que no volverá a repetirse. Dani Berríos, 45 años después. Adquiere ya tus boletos en Hosanna Visión, en swtickets.com y en el lobby de la Comunidad Apostólica Hosanna. Para mayor información, 200-7100. Una noche de adoración, celebración y gratitud. Sé parte de esta historia. ¡Vívelo! El Shaddai, el Shaddai, el Ayona Adonai. Delante de ti, no te has olvidado